Muy bien, vamos a... Ahí está, gracias. A continuar entonces, estábamos con las lecturas bíblicas. Decíamos que en la liturgia de la palabra, el centro de la liturgia de la palabra es la lectura de la Biblia. El centro lo tiene aquí en el Ambón. La Biblia. La Biblia, que sabemos, está compuesta de 73 libros, pero no está distribuida de otra manera. No es una Biblia común, no es la lectura de los libros, de los 73 libros de la Biblia, sino extractados, armados de otra manera, según otro orden. Ese orden a veces sigue una lectura semicontinua en la cual uno va escuchando, sobre todo los que participan de la misa cotidiana, la misa de la feria que se llama, de lunes a viernes. Uno, si escucha la primera lectura, va a ir escuchando una lectura semicontinua de algún libro en particular de la Biblia. A veces una lectura semicontinua, o a veces son textos seleccionados que se van leyendo. Tenemos como dos grandes esquemas: uno, las ferias, que se llama, que sería de lunes a viernes, y otro ciclo, el ciclo ferial sería un ordenamiento de las lecturas de la Biblia, y el otro ciclo, el ciclo dominical, que son las lecturas que uno escucha el sábado a la tarde o el domingo, ¿no es cierto?, de la misa dominical. Eso varía, el ciclo ferial normalmente tiene una primera lectura, el Salmo y el Evangelio, mientras que el dominical tiene la primera lectura, el Salmo, una segunda lectura, que suele ser de San Pablo, y el Evangelio. O sea, tiene una lectura más. Tenemos entonces los libros en los cuales se lee, llamados los leccionarios, que son fundamentalmente tres, ¿cierto?, en los cuales se ordena la lectura. El leccionario, llama el número 3, el santo oral, que están las lecturas de los santos. Cuando hay alguna festividad, alguna memoria de algún santo, uno puede tomar las lecturas de este leccionario, que están ordenadas y que normalmente en los textos bíblicos colocados aquí hacen referencia alguna cualidad de ese santo. Por ejemplo, se habla del martirio, se habla de la fe, de la misericordia, el santo oral, entonces uno de los leccionarios. El otro leccionario es el de la feria, que es el que leímos hoy, por ejemplo, que es el más grueso, que están todas las lecturas de lunes a viernes. Las misas de lunes a viernes, en las cuales no cae algún santo en particular, alguna fiesta que haya que rezar de algún santo, se toma las lecturas de la feria, sea del tiempo ordinario, sea del Adviento, de la Navidad, lo que fuere, de la feria. Este libro está ordenado, la primera lectura, en año par y año impar. No sé este año si es par o impar, porque como todo este lío del coronavirus, ¿no es cierto?, no sé si se cuenta. ¿Es bisiesto ese día? No. Bueno, estamos en el año par, ¿no?, por supuesto. Y tiene, entonces, si uno viene una misma misa el año que viene, el año impar. Es otra, la primera lectura. Dividida en dos ciclos, entonces, par, impar. El de la feria. Y después está el tercero, que es el dominical, que son las lecturas de los domingos. El leccionario dominical, dominical festivo. Aquí, ¿no es cierto?, están ordenadas ya en tres ciclos: ciclo A, ciclo B y ciclo C. De tal manera, los distintos domingos, sean domingos del tiempo ordinario, sean los domingos del Adviento, de la Cuaresma, ¿no?, lo que sea, pero los domingos, o los sábados a la tarde, que es la misa de domingo, están ordenados en tres ciclos. De tal manera que si uno viene a misa durante 3 años seguidos, ¿cierto? Todos los domingos, se escuchó los textos, al menos más importantes de la Biblia, prácticamente toda la Biblia, hay algunos textos que no, que se dejan para la semana, pero los textos fundamentales los escuchó en las lecturas dominicales. Entonces son 3 ciclos y cada año es un ciclo diferente, ciclo A, ciclo B o ciclo C, y ese año se lee, por ejemplo, ciclo B, toda la lectura, y el año siguiente ciclo C, y así sucesivamente. 3 libros entonces fundamentales para las lecturas. Después hay un 4º libro que suele usarse ocasionalmente, que se le da, vieron en las lecturas, uno tiene la primera lectura, tomando una misa dominical, el salmo que suele cantarse, la segunda lectura, y luego la lectura más importante que se lee en el ambón es el Evangelio. El Evangelio es la lectura más importante, y entonces se rodea en torno a la lectura del Evangelio, que es justamente Jesús hecho la palabra, el Verbo de Dios hecho carne, que se ha encarnado y que nos ha hablado, porque relata los hechos de su vida. Entonces el Evangelio, según los 4 evangelistas, tiene un lugar prioritario en la liturgia de la palabra. Por eso tiene un libro especial, tiene ciertos signos especiales en torno al Evangelio. Este libro se llama Evangeliario y contiene solamente los evangelios de las distintas distintos domingos o fiestas, qué sé yo, Corpus Christi, Santísima Trinidad, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, contiene los evangelios, es un libro más adornado, si se quiere. Este libro puede entrar en procesión, en la misa, ¿cierto? En procesión, porque es como un libro especial, la lectura del Evangelio es de modo especial, porque la puede hacer solamente el sacerdote, las otras lecturas la puede hacer cualquier fiel, y bueno, y es bueno que los fieles participen en esto, la puede hacer cualquier fiel a la lectura. Pero el Evangelio es propio del sacerdote o del diácono, se hace de pie, los fieles están de pie como una posición más atenta. Se puede, cuando se hace la procesión y solemnemente con el humito, ¿no?, con el incienso, se inciensa el evangeliario como signo de una especial presencia de Cristo en este libro llamado Evangeliario, que se utiliza sobre todo en algunas solemnidades, cuando uno quiere solemnizar esa misa de modo especial, pienso en las patronales o en algunos domingos de Pascua, de los tiempos fuertes, uno utiliza este libro, el Evangeliario. Bueno, ahí tenemos más o menos los distintos textos bíblicos que, ya digo, si uno participa habitualmente de la misa, se va nutriendo de la palabra de Dios. Y quisiera agregar esto, y con esto concluimos. Fíjense que, porque a veces nos dicen que nosotros no usamos mucho la Biblia, o parece que los dueños de la Biblia son otras iglesias, o etcétera, ¿no? No, la Iglesia Católica le da a la Biblia un lugar especial, solemne, como vemos, ¿no? Es un lugar solemne. En el ambón solamente se leen la Biblia, ¿no? Por eso la guía se hace de otro lugar, por ejemplo. Hay veces que por la necesidad tiene cara hereje, como dice el dicho, y a veces lugares, capillas, que uno no tiene varios micrófonos, utilizan el mismo lugar. Pero normalmente el ambón es destinado a la lectura de la palabra de Dios. Lo que se lee aquí es la palabra de Dios, o se explica la palabra de Dios. Pero fíjense que la Iglesia nos propone la Biblia, pero la Biblia leída en la Iglesia e interpretada en la Iglesia, en este clima. ¿Vieron? Cualquier planta que usted quiere un fruto adecuado tiene que tener el clima adecuado. No alcanza con la semilla adecuada. Te planto una semilla en un lugar que no es el clima adecuado y no va a dar el fruto. La Biblia nació, ¿no es cierto?, por los 73 libros de la Biblia. ¿Quién dice cuáles son los libros de la Biblia y cuáles no? Porque había apócrifos, un montón de otros libros, en el contexto de la iglesia. Entonces, no quita que uno lo lea en su casa también, porque la iglesia doméstica, pero el lugar oficial para leer la Biblia e interpretar la Biblia es este. Por eso digo, este es el espacio en el cual uno escucha la palabra de Dios, interpretada la palabra de Dios por quien tiene la autoridad para hacerlo, porque la Biblia, como pasa con cualquier libro, pero la Biblia especialmente, uno si quiere le puede hacer decir cualquier cosa. No es el momento ese para mostrar esto ahora. Pero yo podría tomar la Biblia, tomar un texto, interpretarlo mal y salir para el lado de los tomates. Le puedo hacer decir cualquier cosa. Primero porque no fue escrita en el idioma que nosotros manejamos, entonces ya la traducción, uno traduce mal y se fue para cualquier lado, si no sabe qué significa esa traducción, como cuando dice, afuera están tu madre y tus hermanos, que le dicen a la Virgen, y si uno no sabe que la palabra hermano ahí significa pariente, dice, bueno, Jesús tuvo hermano, la Virgen tuvo más hijos, listo. Se fue para el lado de los tomates, y porque no sabe la traducción correcta, ¿no?, de ese término. Entonces, digo, la Biblia leída en la iglesia y la Biblia ordenada al culto. Porque la sola Biblia es seca. Como decía ayer, va a nuestra inteligencia, pero no nos da la fuerza después para realizar lo que la Biblia nos pide que hagamos. La fuerza la tomamos del alimento, como pasa en el orden natural. ¿Entiendes? Usted puede leer un prospecto de un buen alimento, pero si no lo come, no se alimenta. Pero digo, en este espacio me parecía bueno remarcar ese aspecto, ¿no? Que la palabra de Dios es leída en la iglesia, interpretada en la iglesia, correctamente, armónicamente, y en orden al culto, especialmente al culto eucarístico. Bueno, la semana que viene, si Dios quiere, el jueves que viene, veremos esta otra mesa, sabemos la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía, que es como el centro de la celebración, y las distintas partes y aspectos de la misma. Les dejo la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendiga a Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta el jueves que viene, si Dios quiere.